Y una semana con esto, que ha asumido la presidencia de la Comisión de Educación y Culturas, se ha trabajado con interrumpidamente por un viaje que hemos hecho todos los concejales, ¿no? En invitación de la FAM Bolivia. Pero sin embargo, los puños seguían trabajando, ¿ya? En lo que lo primero hemos dado prioridad, esto de un proyecto de instalar cámaras de seguridad en unidades educativas, ya en los 14 distritos. Me he cerciorado, ya el director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, Luis Chumacero, informó el domingo que esta marcha, ya está en marcha, diré, un estudio para instalar cámaras de seguridad en los 14 distritos, ¿no? Pero también se está pensando en la instalación de cámaras de seguridad en los establecimientos educativos, para esto se realice un estudio cómo podría hacerse una incorporación y socialización de las juntas escolares y las juntas vecinales, ¿ya? O sea que está en un proyecto todavía, no está hecho, yo pensé que ya estaba iniciado por lo menos, ¿no? Ojalá que en esta sesión se proyecte la instalación de 2 o 3 centros pilotos en la comuna alteña, especialmente en algunos lugares más alejados, ¿no? Entonces, eso en cuanto te puedo informar de frente, que nos hemos reunido con Chumacero, ¿no? El del proyectista. Ojalá se haga, es muy, muy importante esto para los niños y nuestros jóvenes. Las zonas rojas también hemos mencionado, ya donde ha ocurrido secuestro y violaciones, ¿no? En el norte y como en el sur. Eso en cuanto de lo más principal. Después nos hemos abocado al desayuno escolar. Eso te digo, lamentablemente el desayuno escolar está mal, ¿ya? Ya hay pruebas fehacientes, hemos ido con cámaras fotográficas, está fuera de vencimiento, en mal estado, y que los niños ya prácticamente lo botan al basurero, ¿ya? La empresa Soalpro, vamos a ir con todas esas denuncias y pruebas, vamos a ir a reunirnos, que nos explique, porque no podemos ir todavía así, como te digo, abruptamente o sorpresivamente, porque es una propiedad privada, ¿no? Yo como concejal tengo que cuidar las normas y leyes. Entonces vamos a ir a solicitud de una reunión. ¿Qué nos responderá? Porque va a haber pruebas, ¿no? ¿Qué nos responderá? Muy bien. Y si no es satisfactorio, sí, yo voy a pedir un pie y un informe oral para el pleno, ¿ya? Ahora, yo no me gusta hablar de mi antecesora, cómo ha dejado, no me ha informado eso, pero tendrá argumentos la empresa seguramente, ¿no? Pero lo que se está verificando, vamos a ir a reunirnos con la empresa, como te digo, ya, por un lado. En la infraestructura, ¿qué me dices? Concejal, en este del desayuno escolar, ¿cuántos casos han detectado ustedes de irregularidades? Varios casos. Obviamente, de los 400 y tantos establecimientos, no somos magos. Sí. Te estoy hablando de lo más extremos, ya, denuncias, ¿no?, que hay. Vamos a llegar. Ya. Hemos pedido a las juntas que nos hagan llegar sus denuncias. Para eso esta comisión, ¿ya? Porque tampoco podemos actuar de oficio, ¿no? Ir a un colegio que tal vez supuestamente podría estar regular, no diríamos excelente. Entonces, eso en cuanto te puedo manifestar. ¿Estas denuncias han sido verbales ya, o ya se han, sido documentadas, ya han verificado ustedes? Hay denuncias escritas, y por eso hemos ido a inspeccionar. Mis funcionarios han ido también, y mi persona va a ir a la empresa Soalpro con todas las denuncias. No va a ser la primera vez, en anteriores gestiones se han encontrado excrementos, en algunos incluso había otros materiales, ya estaban en etapa de descomposición, principalmente los yogures. Ahora, ¿en qué productos han podido encontrar? ¿Ración sólida o en ración líquida? Líquida. Ya. Mira, te voy a decir, pues como te digo, no me gusta ser mala ausencia, una gran verdad que dices, han encontrado ratas, una antihigiene y todo eso, pero se ha quedado ahí, compañero, ¿no? Ahora, pues, yo quiero verificar, quiero hablar con la empresa, ¿qué me dice? ¿Qué me dice con esas pruebas? Y la prensa va a tener acceso, ojo, ¿no? Porque no podemos ocultar lo que está mal, no podemos ocultar. Entonces, ahí no adelantaré nada, pero ese es el cronograma que me he trazado para ir a verificar esas denuncias. Ahora, el programa de alimento complementario escolar tiene su equipo de supervisores que van a la empresa, como también van al colegio a dejar, incluso acompañar a supervisar que le estén dejando este tanto de insumos o raciones a determinado colegio, y no sea más ni menos, ¿no? Y se estaría cuestionando su trabajo. ¿Cómo es esto? Mira, compañero, en eso. En cada establecimiento hay bajas. Muerte, otro por abandono, hay. Cuando fueres irónico, hay. Pero el contrato supuestamente estaría llegando, pues, todo eso. Y cuando queremos averiguar más allá, ¿qué nos responde un niño común? Que su profesora se lo lleva. Uno. Dos. Que la empresa, en los paquetes de las bolsitas de líquido, siempre hay uno menos o dos menos. Denuncia de las juntas. Todo eso vamos a ir a hablar. Ya, como te digo. Todo eso vamos a ir a hablar. ¿Qué me responde la empresa? Y si la empresa va a ser soberbio, va a ser prepotente, muy bien. Yo voy allá, como te digo, pedir un informe oral. Denunciar. Hasta podemos llegar que se pase a través de un proceso, se haga, porque eso es atentar contra la salud de nuestros niños y jóvenes. Y algo más, nos ha pedido la FES, nos ha solicitado acompañarnos, encantadísimo, le digo. Ahora pues, dialogaremos de las infraestructuras educativas, concejal. Vamos a la infraestructura. La infraestructura, lamentablemente, voy a ir como fiscalizador a verificar las obras que están en ejecución. No los requerimientos, mi querido compañero, porque tú sabes, nosotros no ejecutamos. Claro. Somos legisladores que vamos a verificar y más que todo fiscalizar, ¿no? Cualquier trabajo. Hemos detectado muchas cosas, como dices, tinglado, baños, por ejemplo, ya estabas reunido con tres establecimientos, Puerto del Rosario, después estaba un colegio Bolivia y no sé, otro colegio más, ya me han visitado acá. Que igual tiene en ejecución una obra de Bolivia Avance Bocumple, que inclusive les había hecho ese regalo. ¿Por qué tienen que tanto ellos ver? No, no, señor. Ese regalo es dinero del pueblo. Ya, entonces, pues sale del tesoro. Entonces, me he programado para el día lunes. Vamos a salir a esos tres colegios, igual verificar. Y ya, igual también, ya agarrar fuerte a los supervisores del ejecutivo. Entonces estamos en eso, compañeros, pero más allá les he explicado también, y para cualquier establecimiento, no puedo yo decirles y prometerles, sí, se va a arreglar este tinglado ya mañana mismo, me comprometo como presidente de Educación y Culturas, no es así, no es así. Que sí, puedo, al verificar, podemos ayudar a su requerimiento, a su seguimiento, sí lo vamos a hacer. Pero las obras en ejecución de calco, vamos a verificar. Inclusive hay denuncias de que está mal el trabajo, muy pésimo, la calidad, todo ello. Y también hay también denuncias, que algunas juntas, estamos hablando de supuesto, que algunas juntas estarían, pucha, con la empresa, con, o sea, son sus empresas. Y eso, pucha, va a ser grave, ¿no? No quiero hablar de, mira, hermano, tú me conoces con volapié, pero iré paulatinamente y iré a verificar, iré a convencerme para luego hacer una denuncia formal con pruebas fehacientes. Concejal, quiero mostrarle una fotografía, ¿no?, de la Unidad Educativa de España, Distrito 8 del Alto, donde el municipio prácticamente es el laboratorio del Colegio España, ¿no? El laboratorio exterior, ¿no? Ventanas rotas, no está en uso desde hace 3 años. El interior está en estas condiciones. Ahí está la fecha, incluso está el 22 de marzo. ¿Una obra inconclusa o lo han dejado por deterioro? Lo han dejado así, ¿no? Es la Unidad Educativa de Fuentes, ¿no? Entonces, en anteriores oportunidades dialogamos con el oficial mayor o secretario municipal de Desarrollo Humano y Social, Henry Alcón. Se comprometió por lo menos en que iban a hacer todas las gestiones para que se incluya en el siguiente. Es reformulado la conclusión, primero, del interior, ¿no? Descascarar esto, colocar cerámicas, no sé, los grifos, es lo que tiene que tener un laboratorio de física y química. Posteriormente, en la parte superior, concluir unas aulas para que en épocas de lluvia no solo esté la losa nomás, porque en una época de nieve o lluvia, en la losa se concentra el agua y va remojando hacia adentro. Entonces, para que no suceda eso, se ha previsto la conclusión de aulas. ¿Qué nos puede decir? En eso, hermano, en eso, mira, ¿qué te digo? ¿Y qué es? ¿Qué puedo manifestar también? Cada junta tiene su POA, tú sabes muy bien, y ese POA sabemos que es poco también, no, ni siquiera es a 100.000, 75.000 que tienen, ¿ya? Entonces, ahora este próximo reformulado, ellos tienen que unirse en forma general, pedir el aumento a ese POA para los establecimientos, porque hay mucho que hacer, compañero, mucho, lo que me muestra es un botón, lo que todavía hay, están en pésimo estado. Pero yo les decía a las personas en esta audiencia que me han visitado, lamentablemente yo me siento imposibilitado. ¿Cómo no quisiera yo, si estuviese en mis manos, ya, auméntese, hágase? Pero mi atribución es ir como tú, ir a sacar fotos, ya, hacer un pie, pedir un pie, y la fuerza, ¿quién la tiene? Son las juntas, ¿no? Ya, que se calienten y vayan a reventar, pues, pero tampoco puedo instigar eso, no puedo, soy autoridad. Entonces, eso en cuanto yo te puedo manifestar, y les decía a los compañeros, pues no, eso podemos ayudar, ya, más allá no podemos, ¿no? Concejal, pasando a otro tema, ¿qué nos puede decir respecto a la restricción vehicular, el tema de transporte en nuestra ciudad? ¿Cómo está avanzando? Se ha dicho que iba a implementar transporte masivo, se aplazó, bueno, nuevamente vuelven a recontratar otra empresa con mayor precio. Entonces, ¿cómo está andando este tema? A ver, hablaremos de la restricción y la tarifa que están implementando. Yeah. Según los choferes, han tenido un documento ya firmado, ya, y donde está la restricción, está el reordenamiento vehicular, ya, para, yo decía siempre, se haga un buen plan vial, más que todo también, educación vial, todo ello. Y ahí está, los choferes están acatando, se ve que están acatando. Muchos de ellos manifiestan en la prensa televisiva de que, bueno, hay veces ya un poco trabajan sueltos, giran más vueltas, y están de acuerdo. Pero lo que sí no están molestos es de que el alcalde no quiere respetar lo que ha firmado. Y no lo digo yo, lo dicen los choferes y han expuesto un documento que hay. Ya, y el alcalde pero dice de que no, eso es ilegal. Pero cómo se va a hacer un, si hay un documento firmado por él, no sé. Eso ya los choferes lo verán, están en emergencia creo. Pero paulatinamente se está queriendo ya consolidar esa tarifa única. Que yo siempre, cuando me piden criterio, digo de que es beneficioso para el pueblo, pero explicando, ¿no? Muchos dirán que es del transporte y está en contra del pueblo, ¿no? Más bien estoy a favor de los que más no tienen los escasos recursos y viven más lejos. Ya, yo vivo en Villa Cooperativa, vivo yo, y veo, obviamente tengo la movilidad, pero a veces estoy de pasajero, y veo cómo sufre el que vive en zonas alejadas, porque en las chancas les deja. Y de ahí cualquier argumento, los malos choferes, que no generalizo, dicen, bueno, que estito, que la llanta, ya, buscan pretextos, pero el mismo coche, como yo soy transportista, a mí no me pueden engañar, se vuelve a acomodar y cobra otro pasaje. Eso es mal chofer, pero el buen chofer todavía cumple, hace aumentar 50 centavitos. Entonces, ¿qué hace eso? Hace de que también a esos malos transportistas les beneficie. Ya estaría cobrando 2 bolivianos, ¿no? ¿Sí o no? En la práctica, viéndolo. Por todas esas cosas yo explico a la población y también he manifestado de que con esto de que si se va a consolidar, vean, el usuario vea su número. Yo por mi zona conozco los números que llegan a Villa Cooperativa, usted también debe conocer. Entonces, ¿por qué tienes que preguntar cuando si ves un número determinado que te lleva a tu zona, a tu plaza o a tu barrio? Ya, ¿por qué tienes que preguntar si va a ir ahí? Yo veo eso y escucho. ¿Va a ir a Villa Cooperativa? Es que en el letrero de su parabrisas ya no está el letrero, está bien el dígito, sí. Ahí estás, papá, ahí está la orientación. Ahí está, para ti más, mira. Ese número, si llegamos a tránsito, ¿dónde es su origen? De parada a parada. Pondremos de la ceja. Ahí tiene, el usuario tiene las de ganar, así no vea lecheros. Ese de lecheros también es fuera, en contra del código. ¿Acaso es un restaurante, un minibús, para poner tan, le imposibilita inclusive la visibilidad? Yo como chofer hablo, ¿no? Entonces no hay dónde perderse. El número, bueno, muy bien, ¿dónde es su origen? Tiene que llegar. Tiene que llegar. Así, no va a decir, no tenía lechero y por eso no ha ido. No, absurdo, ¿no? Pero yo así oriento a la población de que vean ese número. Ahora más que nada, decir un ratito, señor conductor, usted ya está cobrando unos 50, por lo tanto tienes que llegar. Caso contrario, no me bajo de la movilidad, vamos a tránsito. No lo va a bajar a patas, a jalo, no le va a hacer algo. No, así tiene que ser también. Tiene que haber un control de parte de los vecinos. Denunciar, pero una denuncia fehacientemente, valientemente. La placa, el disco de qué sindicato y el número, ¿no? Eso es muy importante. Solo así vamos a coartar a esos malos conductores que se han aprovechado del pueblo, ¿no? Haciendo sus trameajes. Entonces, en cuanto te puedo manifestar de estas restricciones, está dando, creo, nomás su resultado. Ya, y más que todo, los transportistas están satisfechos porque de La Paz nos invadían, les invadía a ellos, se venían a trabajar aquí arriba, en taxis, minibuses, los mismos sindicatos, y esto irónico, un sindicato que tiene internas e interciudad, ya, algunos venían a reforzar a sus líneas y se molestaban los internos, imagínate, todas esas cosas ahora mira, se van a normar, no se van a perder dos días, porque es igual que La Paz, lunes 1 y 2, martes 2 y 4 y así hasta el día viernes, ¿no? Lo que falta ahora, en mi criterio, es ya seleccionar qué vehículos van a entrar. Por ejemplo, nosotros somos uso oficial, tiene que haber. Hay una solicitud también de aeropuerto, el servicio exclusivo de aeropuerto, que en la ciudad de La Paz tiene prioridad. Aquí en el también, eso hay que estudiarlo, hay que darlo, yo digo, ¿no? Me refiero a los que hacen de taxis, ¿no? Porque vienen turistas, todo ello, ¿no? Eso puede también acá hacerse esa excepción. Eso falta ordenarlo, pero creo, como dice el transportista, en el camino se acerca la carga. Las autoridades también tenemos que ver eso de hacerlo bien, esta restricción, mejorarlo y hacerlo cumplir. ¿Esta restricción no perjudica al transporte interprovincial e interdepartamental? En la ciudad de La Paz hay eso también. El interdepartamental no puede entrar a la restricción. Es un servicio a diario que hacen los pasajeros, el interprovincial igual, pero como te digo, bien controlado acá, que no se aprovechen, ¿no? Y que no sorprendan tanto a las autoridades como también a los mismos sindicatos, ¿no? En este caso los que trabajan en servicio público, ¿no? A título de interprovincial, el interprovincial no tiene que recoger pasajeros a La Ceja, ¿no te parece? Eso hay que controlar también, ¿no? Porque cualquier viajero ahora ya a La Ceja, ellos también se quejan los transportistas del servicio público interno. Todas esas cosas, como te digo, hay que pulir. Según su criterio, concejal, nivelar o la tarifa única de 1.50 es necesario para por lo menos que haya un equilibrio, una equidad entre vecinos que viven en área más cerca al centro urbano de La Ceja que otros que viven en área alejada, concejal. Por eso, mira, te decía, el que vive en barrio alejado va a seguir pagando los 1.50 que actualmente se paga, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Va a seguir pagando, no va a sufrir el trameaje. Porque cuando entonces sufría el trameaje, no pagaba 1.50, llegaba hasta extremos, decían ellos, pucha, tres tramos me han cobrado para llegar a mi casa, ¿no ve? Entonces, yo tengo esa esperanza, por eso, de esa visión de que esto va a ayudar mucho a los que viven alejados. Ahora, en lo que dicen, si es nivelación, incremento, si los dirigentes, en eso soy muy respetuoso, lo han dicho nivelación, creo que es nivelación, porque son 12 o 13 años que no sube ni un centavo. Hay muchos argumentos, dicen que el gas no ha subido, todo ello, pero también no olvidemos, los choferes son también parte del pueblo, son padres de familia, tienen hijos que estudian, y son vecinos, y muchos vecinos están también aglutinados en sindicatos, tienen derecho al trabajo, como cualquier ciudadano, entonces toda esa parte hay que verlo, no más también rechazar, por sí. Tampoco fomentar. Pues hay que hacer un equilibrio bien, que sea pero beneficio para el pueblo, ¿ya? Esos buenos choferes, bueno, ahora sí van a estar tal vez un poco satisfechos, ¿ya? De lo que pueden de alguna manera recuperar, como dicen ellos, porque algunos también, mismos ya hasta dicen asientos rotos, todo eso. Ahora, hasta eso el pueblo, el usuario va a tener que reclamar, ya se ha nivelado, por decir, pasa esto. Pero ese asiento, por lo menos, van a arreglar, pues, porque hay extremos que se ven, no en todos, salidos sus pernos, sus alambres, que deteriora hasta la ropa del usuario, ¿no? Todo eso también se va a tener que exigir, porque ya se ha nivelado, como dicen ellos. Pero si vamos a seguir como estamos, ya no ha dado resultado eso de kilometraje, entonces vamos a seguir dañando y haciendo de que el usuario, el que vive en zonas alejadas, lo empobrezcamos más, ¿no? Ese pobre pueblo que sube, especialmente las amas de casa. Consejero, para concluir, ¿cómo se encuentra la implementación del transporte masivo? Anteriormente el Consejo Municipal ha rechazado la primera convocatoria con la empresa Fabros Motors, no había un proyecto sustentable, o sea, a largo plazo o sostenible. Ahora nos encontramos con que el municipio ya ha adjudicado otra nueva empresa, la empresa Cibos, brasileña-boliviana, con un precio un poco más mayor, ya se ha cambiado la matriz energética, ya no es ahora GNV, ahora es diésel, no sé, concejal, ¿cómo está viendo usted? Mira, te daré una opinión personal como transportista, uh-huh, que vengo del sector, porque más allá, como concejal, tú, ustedes han visto medios de prensa, se ha rechazado, ¿no? Por rechazar, uh-huh, no ha sido Alborta ni una colega que se llama Marina, uh-huh, ha sido el pleno que ha rechazado rotundamente, fue en votación unánime, uh-huh, ya por argumentos, ahí está validez, que el tiempo nos ha dado la razón, uh-huh, luego el alcalde que ha hecho, bueno, ha pedido firmas, uh-huh, ya firma, pero no ha servido de nada porque la norma es norma, uh-huh, hay que respetar nuestras normas y leyes, uh-huh, ya, ahora si están adjudicados, pues muy bien, que vengan, el prototipo que nos van a informar, y el consejo, ¿por qué tiene que oponerse? Uh-huh. Ahora, más allá, si es a 10, bueno, sabrás responder, porque si hablamos también del medio ambiente, uh-huh, el diésel igual contamina, ¿no? Salvo que esos vehículos vengan, bueno, con un filtro especial, puede ser, porque la tecnología también avanza, uh-huh, ¿no? Todo va a estar inmerso en el prototipo que van a tener que venir a explicar acá al consejo para aprobar esa resolución. Uh-huh. Concejal, ¿algo más que desea complementar? Sí, decir a la población, y también en este caso del transporte, uh-huh, siempre somos todos salteños, bolivianos, uh-huh, intentamos y denunciar a los malos, hay que servirlo, como digo siempre, el mal chofer, hay, uh-huh, también buenos choferes, uh-huh, y también hay malos vecinos, también todos nos miraremos, autocriticaremos, colaboraremos ahora que la restricción beneficia no solamente a la población, a todos va a beneficiar ese caos que vivíamos en algo, en un 20% creo que ya se ha visto despejado, ¿no? En algunos, uh-huh, lugares, inclusive el trabajador que trabaja diario también, el que trabaja en empresas, ya no va a ser tan perjudicado, porque imagínate, muchas veces tomaremos de río seco, desde La Cruz ya tenían que chotar, porque las chancadas hasta se hacían, especialmente los jueves, uh-huh, porque están en horario, ¿no? Todas las cosas van a mejorar y hagamos conciencia, yo os recomiendo a la población y a los compañeros choferes, por favor, compañeros, trabajen, sean conscientes con nuestro pueblo y sirvan porque hacen un servicio social y a la población también colaborar y denunciar a los malos choferes. Muy bien, concejal.